gustó. ¿Cuál era la otra que me dijo, perdón, la música? El disco se llama Raíces. Es que ahorita te voy a buscar cuál te digo. La de Zapata sé que es muy bonita, pero no me gusta la otra. A ver, ya sigue funcionando eso porque... Ya está listo esto para grabar. Ok. ¿Hubo otra vez un problema en Gran Bretaña? Pues no sé, ahorita. ¿Qué pasó? Por el no sabes qué. Ya vamos a empezar. Ya le puse seguro. Sí. Ok, a ver. Ya está Enable. Ya está esto de AutoConnect. Yo creo que estamos listos ya a empezar. ¿Va a venir todos los tres micrófonos? ¿Para qué? ¿Este cuál es? Este es el verde. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Hola, Reina, ¿cómo amanecimos? Buenos días. Tenemos una invitada especial, Patricia Ramos, aquí en nuestro noticiero popular de Radio Santana. Vamos a platicar con Patricia. Ay, muchas gracias. ¿Cómo amaneciste? Gracias, Socorro. Muy bien, muy contenta. Estamos, de visita por este mes. Felices de tenerla aquí, de visita, de la mera capirucha. Así es. Ahí nací, allí vivo, y de repente me escapo. Sí. Y vamos a platicar con Patricia en un momento, Reinita. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Reina, y bienvenida, señora gracias. Patricia. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, pues empezamos con las noticias internacionales, como es nuestra tradición aquí ya. Vamos a ver qué está pasando allá en la Gran Bretaña. Empezamos con las noticias internacionales. Esta es de CNN en español y nos dice Brian E. Jones, es la nota del señor Jones, que nos dice que la primera ministra de Gran Bretaña, May, activó este miércoles el artículo 50 que desencadena el Brexit, el proceso de salida del país de la Unión Europea en un plazo de 2 años. Se abre una cita. Hoy el gobierno actual, por la voluntad del pueblo británico, el proceso del artículo 50 ya está en marcha, porque así lo quiso la gente británica. Gran Bretaña dejará la Unión Europea, dijo May este miércoles. Este es el momento histórico del que no hay vuelta atrás. Vamos a tomar control de las cosas que más nos importan. Esa es nuestra ambición y nuestra oportunidad. Y esto es lo que este gobierno está determinado a hacer, añadió. Como recuerdan, los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum muy disputado y controvertido el pasado mes de junio. Pero el procedimiento formal de divorcio no comenzó hasta que la primera ministra informó oficialmente a Europa de que el gobierno invoca el artículo 50. Bueno, pues como ven esta noticia, se reorganiza la Unión Europea y siguen estos cambios que nos afectan a todos, ¿verdad? Mercado internacional. Así es. Y bueno, No sé si les parece que nos pasemos a la segunda noticia internacional. Este viene de acá de Costa Rica y también es de CNN. Costa Rica, dice, encabeza la lucha contra las armas nucleares en la ONU. Si quieres, Patricia, apóyanos en... Sí, pues Costa Rica se ha caracterizado siempre por ser un país que tiende a la paz. De hecho, ha habido hasta ejércitos de paz por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mírate, les comentamos la nota acá en el periódico. Es también, como decía, de CNN. Dice, la amenaza latente de las armas nucleares no da espera. Mientras que Corea del Norte sigue con sus pruebas nucleares, en Nueva York, la ONU se reúne en una conferencia para encontrar un instrumento vinculante que le puede poner punto final al uso de estos artefactos y conducir a su eliminación total. Las sesiones, que se extenderán hasta el viernes, serán presididas por el representante permanente de Costa Rica ante la ONU en Ginebra, Elaine White Gómez, quien fue elegida para tal responsabilidad el pasado 17 de febrero. Bueno, pues nos vamos con estas noticias. Empezamos, arrancamos esta mañana, pero para calentarnos el alma un poco hay que escuchar algo de música, ¿no? ¿Qué les parece? Y, pues y de regreso pues ya platicamos. Claro que sí, sí, así es. Nos vamos con una canción de Lila Downs, Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no va. Escucho aquí con tu luz.

Bueno. ¿Qué les parece a la selección musical de esta mañana? Me gustó esta de Lila Down. Está muy padre. La cumbia del mole. No, la primera. Zapata se queda. Esta va a ser una de las favoritas acá de Radio Santana, de del noticiero popular. Muy buena. Bueno, pues de noticias internacionales nos pasamos a las noticias de nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Y nos vamos con esta de Desinformémonos. Dice, autoridades federales permiten siembra de soya transgénica pese a la sentencia del SCJN. Vamos a ver. Dice, Desinformémonos. Representantes de 34 comunidades mayas encabezaron una reunión para proponer un protocolo de actuación sobre la siembra de soya y otros cultivos transgénicos en Campeche, a pesar de que no hubo presencia de funcionarios de alto nivel en la reunión, como la titular de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, la CIBIOGEM, Sol Ortiz, y de que el gobierno viole la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se confirmó la siembra ilegal de soya transgénica en los municipios de Opelchen y Campeche, señaló el colectivo apícola de los Chenes. Los indígenas mayas aseguraron que por cuarta ocasión durante las sesiones se generaron situaciones de amenaza y violencia provocadas un grupo de soyeros liderados por Fernando Katzin, a quienes interrumpieron los procesos de diálogo, lanzaron insultos y amenazas de muerte e incluso tiraron objetos a los representantes de las comunidades. Durante la reunión también se manifestó la grave situación que atraviesan las comunidades por el desabasto de agua y la sequía prolongada de Olpechen, y acusaron que ello es producto de la tala ilegal y la alteración de las corrientes de agua superficial y subterránea, así como el cultivo de transgénicos. Bueno, este es solo un ejemplo de lo que está pasando en otras partes de la República también, donde las coaliciones pues se organizan en defensa de sus formas de producción, ¿no? Y pues enfrentan los mismos retos en toda nuestra República. ¿Qué te parece, pues sí, Patricia? Bastantes retos por conservar sus tierras. Ajá. Y bueno, pues toda esta lucha contra los transgénicos, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que ya estén no solamente mencionando el maíz, que es el mejor ejemplo, pero pues que también hay otros productos que pues que estamos bien en tomar en consideración, ¿no? Sí, porque somos un país productor de muchísimas cosas. Exacto. Muchos productos, muchísimos. Bueno, acá tenemos otra también, ¿qué les parece si me voy con esta, hablando de la forma en que pues nos organizamos para luchar en contra de los intereses de la comunidad? Aquí tenemos una de La Jornada, donde las tribus acá se organizan para romper el silencio y se levantan contra el muro de Trump. Dice, en la ardiente arena del desierto entre México y Estados Unidos, ¿verdad? En la parte fronteriza, los amerindios Tohono O'odham cantan y danzan invocando a su tótem, el águila, contra el muro fronterizo que pretende construir el presidente Donald Trump y que partiera en dos sus tierras ancestrales. Los ritmos de la danza tribal rompen el silencio del árido desierto de Sonora, mientras las mujeres descalzas y envueltas en incienso agitan sus coloridos vestidos en un paisaje de cactus imponentes. una cita. Este es nuestro territorio y lo queremos sin muros. Clama Alicia Chihuahua, de 80 años, representante del Consejo Supremo de la tribu. Su rostro se frunce mientras lanza su discurso de protesta entre una bandera de México y otra de Estados Unidos, izadas para la ocasión. En su lengua autóctona explica cómo su tribu, cuya tierra ancestral se extiende por la estadounidense Arizona y la mexicana Sonora, se rompería con el muro que Trump prometió como panacea contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Cerca de 3,000 tohonos viven en la zona, la inmensa mayoría del lado estadounidense, y sus movimientos se han visto limitados en los últimos años por una valla fronteriza cada vez más impenetrable. El muro de Trump haría las cosas aún peor, dice AFP Mike Wilson, de 64 años, un tojono de botas vaqueras y larga coleta canosa. Se abre una cita. El muro es una violación internacional de los derechos humanos porque bloquea el libre tránsito de la etnia en su propio territorio, afirma este hombre que sirvió en las operaciones especiales del ejército estadounidense y tras retirarse se convirtió en un activista de derechos humanos. Y asegura que llevará su causa hasta la ONU, si es necesario, con el apoyo de otras tribus que forman el Congreso Nacional de Indios Americanos. De su lado, el gobierno mexicano prometió apoyar a la tribu en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A subvenciones en peligro, pero antes de que se levante el muro, los tojonos Odham ya están divididos. Mientras el pueblo se opone fervientemente a él, algunos dirigentes del lado estadounidense parecen temerosos de perder las subvenciones del gobierno federal. Como siempre, hay estas divisiones dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Algunos líderes que se ven favorecidos por las autoridades federales, pues te meten las patas a estos esfuerzos por unirse. Imagínate, una organización binacional de esta comunidad indígena, ¿no? Claro. Es un buen ejemplo de que pues estos muros no nos dividen. Al contrario, nos echan fuego para seguirnos, para unirnos, ¿no? Que fíjate, Patricia, creo que ha sido uno de los efectos más claros de este gobierno del Trump, que nos está uniendo y nos está dando mucha fuerza. Claro, y nos está también empujando a hacer cosas y avanzar en lo que habíamos tenido esperando y diciendo, ay, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y hoy, con la presión que ejerce las actitudes de este personaje, empieza a surgir una nueva forma de empezar a hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Así es. Así es. Sí. ¿Tienes alguna otra noticia, Reinita? Pues sí, regresamos con otra noticia de México, del periódico El País. Y el precio del activismo de mujeres en todas las partes del mundo, ¿verdad? El activismo. La defensa del medio ambiente se salda con centenares de asesinatos al año. Las grandes corporaciones y la pasividad de los gobiernos son los principales culpables, según Greenpeace. En los últimos 2 años, 340 personas perdieron la vida por el medio ambiente. Nada que ver con una catástrofe o un accidente imprevisto. Las asesinaron aún hoy, luchan por la protección de los bienes naturales, pueden conllevar riesgo de muerte. La ferocidad de las grandes corporaciones o la pasividad de los gobiernos son las principales culpables, según Greenpeace. y el papel de todos, desde los países europeos hasta aquellos que sufren en situaciones, la devastación pasa por señalarles, por sacarles los colores, sugiere la organización. Estas son algunas de las conclusiones que resalta el informe, El precio del activismo de Greenpeace, repartido en Madrid el pasado viernes y que se discutirá este miércoles en el Palacio de la Prensa. Son también algunas de las proclamas que enarboló con Bohemia durante la presentación Laura Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres, a quien un sicario disparó hace un año por alzar la voz contra las multitudes nacionales que esquiman la selva de su país, Honduras. Zúñiga recogió el testigo de su mami para continuar con esa convicción del derecho a vivir y ser felices, que tanto le inculcó e insistió en el planteamiento, expresando una carta abierta de su hermana. Que el dolor sirva de motor para la acción. Pues, ¿cómo ves, Socorrito, con esta noticia? Pues adelante, ¿no? No hay pues que perder la fuerza ni, no, ¿cómo dicen? Tener miedo y seguir luchando. ¿Cómo dicen? Para atrás ni para tomar vuelo. ¿Cómo va ese? Para atrás ni para tomar vuelo. Sí. Pues vamos con música. Claro. ¿Cuál? Este. Bueno, se trata de animar el día. Digo, vamos a aprovechar este espacio. Esta es una canción para niños, pero en realidad es una canción que anima a toda la familia, así que vamos a ponerla para que tomen ustedes nota. Es de un compositor argentino que se llama Piero. Es una hermosísima canción que se llama La Orquesta de los Animales. ¡Ah, qué padre! Sí, es muy bonita la canción. Vamos ahora a avanzar. Pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo, y verás un zorro pillo que ejecuta saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león, pero hay también un osito con violón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta, y por ser tan buena orquesta nuestra fiesta se alegró. La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas. Un conejo a pie cojuelo salta y salta en el tambor.

aquí con Patricia. Déjenme contarles cómo conocí yo a Patricia, ¿no? Saben ustedes que aquí en el condado de Orange, hace como unos 10 años, ¿no? Que sí, nos conocimos. Sí, 10 o 12 años. Había como, en ese momento, demográficamente éramos como 1,000,000 de mexicanos aquí. Lo sabíamos porque es el número de matrículas, ¿no? Que teníamos en el consulado en esa época. Y bueno, de ese millón se calculaba que aproximadamente había un 25% de gentes que no sabían leer y escribir. Era una cifra alarmante. Entonces, por esta razón, para nosotros resultó un gran reto, ¿no? Y una gran oportunidad de trabajar con Patricia Ramos, que realmente en esa época llevaba la vanguardia de organizar estos procesos de educación para adultos en México y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, conocí a Patricia organizando estos cursos para gente que quería alfabetizar y fue precioso, pero no solo alfabetizar, sino también para apoyar a la gente, a los paisanos que andamos por acá, a terminar su primaria, su secundaria, su prepa, su bachillerato, hasta su universidad, imagínense. Ahora. Entonces, bueno, esa forma, esto fue como nos conocimos. Ahora está ella haciendo, lo sigue trabajando y me gustaría platicar porque, pues, sin duda queremos colaborar con ella. De hecho, recuerden, aquí en el Centro Cultural, un cuadro importante es colaboraciones transnacionales. Entonces, estamos invitando a Patricia para que, con la nueva organización que ahorita nos va a platicar, pudiéramos formar un trabajo como debe ser, transnacional, y que pues que no nos dividan estas fronteras, sino al contrario, ¿no? Que nos sirvan de casi como de trampolín e impulso para continuar con nuestros programas. Patricia, ¿qué nos cuentas de todo esto? Bueno, pues yo trabajé bastantes años para el gobierno federal de nuestro país, orgullosamente y dignamente se los comento, y después tomamos la decisión de empezar a hacer cosas por muchos proyectos por nuestra cuenta. Y la siempre nuestra meta y nuestro objetivo ha sido trabajar en temas educativos y de desarrollo social para todas las personas, para todas, pero que tengan y que pisen tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que de veras nos ayude a reflexionar y a hacer algunos cambios en nuestra vida. Lo que hacemos nosotros y hemos hecho toda la vida es eso, dedicarnos al ámbito educativo, y ahora seguimos trabajando en ello porque nos hace, creo que, más falta que en cualquier otro periodo. Y bueno, el motivo de andar por aquí, por Santana, es precisamente participar en una conferencia que a lo mejor todos o muchos de ustedes conocen, que es California Bilingual Education. Venimos a trabajar, tenemos 17 años participando en CABE, así son sus siglas, sus iniciales, y en esta participación que tenemos siempre hemos trabajado el aspecto de la autoestima de las personas, hemos trabajado el desarrollo, cómo podemos desarrollar habilidades sociales y de conocimiento, la importancia que tiene en nuestras vidas ahora este concepto de los Common Core. Todos los que tienen niños en la escuela, desde la primaria, saben que se está incursionando ya en este aspecto de los Common Core. Pero el caso aquí es entender qué entendemos por cada concepto, y después de qué entendemos, qué hacemos nosotros respecto a esto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En esta estación de radio me parece maravilloso tener la oportunidad de platicarles brevemente el Por ejemplo, el asunto de nuestras identidades. Todo lo que nosotros somos, lo vamos y lo ponemos a donde quiera que vayamos. Siempre. Nadie, ninguna persona tiene nada. O sea, todos tenemos algo siempre que aportar, características muy personales y muy particulares, y características también de cultura, que eso es lo que yo veo muy, muy desarrollado y maravillosamente bien en este centro de trabajo que conduce todo un equipo. Muy interesante. ¿Sabes? Algo que pocas veces se menciona es la fuerza que nos da reconocer nuestras identidades y reconocer quiénes somos, ¿no? A veces como que la gente, en lugar de subrayar la fuerza, pareciera que nos volvemos víctimas, y está bien que nos va muy mal en muchas cosas, pero somos muy fuertes también. Entonces, me gusta mucho hablar de la identidad como una forma que cohesiona, ¿verdad?, que nos une y que nos permite hacer proyectos maravillosos, ¿verdad? Y yo les dejaría una tarea a toda la escucha de este radio, que sería ver que investiguen o que con sus propias palabras piensen y reflexionen en qué es para ustedes la identidad. La identidad como persona. Socorro acaba de tocar un punto, bueno, esas se las dejamos de tarea para resolverla. ¿Qué es esto de la identidad? Pero Socorro toca un tema importantísimo. Siempre destacamos lo malo. Siempre destacamos, ay no, es que yo nada más sé hacer esto. Bueno, desde el momento en que estamos aquí, tenemos muy bien forjadas muchísimas cosas y nos hemos atrevido a hacer muchísimas cosas también. Tenemos talentos maravillosos. Exacto. Tenemos conocimientos. Si somos padres de familia, estamos creciendo a nuestros hijos. Si somos hijos, tenemos también muchos elementos que nos ayuden a convivir y apoyar a nuestros papás. Y también, digo, tenemos talentos. Alguien sabe tocar la guitarra, el otro le encanta leer poesía. Desarrollamos cocina riquísimo, que nos da la fuerza espiritual todos los días, ¿verdad? Es que platicas con las señoras a veces, con los señores, no, yo no sé inglés, no, pues yo no sé nada, ¿no? Y es todo un cúmulo, una riqueza ahí acumulada, que nada más falta que se den cuenta que la tiene para despegar. Básico, básico, el tenerse confianza uno, pero para que uno se tenga confianza es solamente revisar su presente y ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? No hay ninguna persona que no haya hecho nada. Ninguna. Todos tenemos siempre por ahí un que hemos hecho que se convierte en los talentos. Y en lugar de hablar de que no sé inglés, bueno, llevamos 5 años aquí, pues mejor nos dedicamos a empezar a aprender inglés y entonces ya nos sentimos contentísimos porque hemos aprendido. Sí, y yo creo que esto implica también con la participación política, fíjate, porque mucha gente no se siente así como, si no te sientes seguro de ti mismo, menos vas a decir, estos son mis derechos, ¿no? Aquí a mí no me van a tratar mal porque soy un trabajador, porque estoy ofreciendo, porque estoy produciendo, porque merezco, ¿no? Entonces, y entramos en ese tema, en ese tema delicado que lo digo, lo vivimos todas las personas que viven aquí, lo viven todos los días. Entonces, hoy no debiéramos de asustarnos ni de sentir temor, sino lo que tenemos que hacer es emprender el camino para sentirnos bien. Ese que estamos, que hemos parado desde que llegamos y que decimos, mañana lo hago, mañana aprendo, mañana aplico, mañana. Empezar a hacerlo. Acuérdense que la información nos da seguridad y nos da el poder de tomar decisiones y el poder también de participar. A la mayoría de las personas como nosotros, cuando nos dicen político, sí, no suena una palabra así como que está muy alejada de mí. Y si uno no quiere hablar de política, pues que no hable, pero sí hay que participar.

Y dice, la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, tiene la intención de militarizar el estado de Oaxaca para imponer megaproyectos en los pueblos indígenas. Por lo que la Asamblea Comunitaria de San Mateo Maxuizóchil decidió unánimemente resistir a la instalación de una base militar en territorio zapoteco, indicó la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio, la REDT. Los zapotecos rechazaron la oferta de la SEDENA sobre, entre comillas, donar 34 hectáreas de sus tierras comunales para la construcción de una base militar y un hospital de especialidades castrenses, y a cambio recibirán concesiones de taxis, explicó la red. La población indígena señaló que la decisión de rechazar la propuesta del gobierno fue porque no beneficiaría a toda la comunidad con las concesiones, mientras que el hospital de especialidades para los elementos castrenses no recibiría a los habitantes de Maxuizóchil. Se abre unas comillas. Si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro, indicaron los zapotecas. La base militar de la SEDENA albergaría alrededor de 5,000 soldados del ejército, destacaron. Se abren una cita. Comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales tienen planeado para las regiones de Oaxaca. Se cierra la cita. Señaló el colectivo Cuyehuitzitao de San Mateo Maxuizóchil. Se abre una cita. Por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente, agregaron. Recordaron que desde inicios de la administración del gobierno CUE se aprobaron una serie de proyectos y la Secretaría de Economía agregó 344 títulos de concesión minera para extraer oro, plata, cobre, plomo y zinc sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretende explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el estado de Oaxaca. Por su parte, la comunidad de Teotitlán del Valle también rechazó la propuesta de la SEDENA sobre donar 300 hectáreas y vender la propiedad comunal para instalaciones de fuerzas castrenses. Sin embargo, el gobierno continúa con la búsqueda del territorio y ahora ofreció grandes sumas de dinero a los propietarios de las tierras de Tlacolula, de Matamoros, a cambio de sus terrenos para este mismo fin. Bueno, pues se va a poner duro allá en Oaxaca con esta idea de militarizar realmente la región, que hay una gran manta que dice Tlacolula necesita educación, no militarización. Entonces, pues esto nos da otro ejemplo de toda la lucha que se está dando contra megaproyectos en toda la región en México, ¿verdad? Al norte, al sur, por todas partes. Bueno, solamente quería, después de esta noticia, decirles la canción anterior es de un compositor brasileño, Toquinho. Estamos variando para que ustedes vean que la música para niños que alegra los corazones de todos se canta en todos lados. Y ahora vamos a escuchar una canción de Marta Gómez, que es una cantautora argentina también, y que se llama El Niño de la Miel, para que sigamos escuchando canciones infantiles que pegan también a los corazones de adolescentes y adultos. Marta Gómez, dice. Marta Gómez. Bueno, pues acabamos de escuchar otra canción muy bonita en este programa maravilloso al que me invitaron, y yo ya me apoderé completamente. No, al contrario, estamos diciendo que el programa es tuyo. Hoy nos toca escuchar a Patricia Ramos y somos unas suertudas de tenerte, bueno, de veras. Bien. Muchas gracias. No, en serio. Mira, sí, es bienvenida. Bienvenida, pues es la maestra de maestras de la educación para adultos. ¿No? Muchas gracias. Sí, bueno, y hablando de tu experiencia como maestra en educación para adultos y para niños también, pero a mí yo le quiero enfatizar que es para los adultos, todas tus ideas y sugerencias muy valiosas para mí. Gracias. Entre esta experiencia tan rica, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es lo que más esperas en tu trabajo de de educación para adulto? Pues es una muy buena pregunta, y la, yo creo que lo que espero y la mayor satisfacción no solamente es lo que uno espera, sino lo que uno ve, es el resultado. O sea, no, uno no puede hacer algo, y sobre todo en educación, o sea, uno no puede aportar algo sin ver el resultado en las personas. La mayor satisfacción y lo que más me gusta es ver el resultado en las personas, ver un cambio, por mínimo que sea, en un niño, en un adolescente, en la familia. En el, no sirven de nada nuestro principio como equipo de trabajo donde estamos ahora, es el que si no lo ve reflejado en las personas, los resultados no sirvió. O sea, qué hay padre que ver respuesta. El resultado en ellos. ¿Me puedes dar un ejemplo? Pues los ejemplos son muchísimos. Ayer platicaba con alguien de proyectos anteriores aquí en Estados Unidos, un proyecto que condujimos que se llamó Plaza Comunitaria. Ayer platicaba yo con una persona, ella se llama Elena, ella desde aquel tiempo tiene, conduce, coordina una plaza comunitaria y conduce grupos de jóvenes y de adultos que estudian la primaria, estuvieron en alfabetización y probablemente ya están en primaria, otros están en secundaria, y me decía ayer que acaban de entregar 20 y tantos certificados de primaria y secundaria. Y las personas me dicen que cambiaron, que su vida ya no es la misma y que no son las mismas personas. Ese es un resultado. Exacto, qué buen ejemplo. Como el ejercicio y otros, cuando tú platicas con o tienes una conferencia, un taller sobre autoestima, una persona te puede decir y platicar y definir la autoestima perfectamente, en qué tiene que ver y qué conceptos tiene, pero si en ti no hay un cambio, no sigues construyendo y reconstruyendo autoestima y entendiéndola y expresándola en tu vida cotidiana, pues no sirvió de nada ningún taller. Y nosotros hemos visto cambios muy, muy interesantes después de un año o de 6 meses de trabajar, después de un seminario taller con las personas. Cambios muy importantes. Alguien que nos decía en los cursos que damos que no, es que no sé hablar inglés y es que ese es un problema con los maestros de mis hijos. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues es sencillo, no simple, es sencillo. Aprender inglés. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo primero que tenemos que perder es un poquito la pena y luego asegurarnos de que leemos, escribimos, entendemos y tenemos ya un idioma que nos respalda. Y hemos visto cambios muy importantes en ese sentido. Una vez que alguien, otra persona que por ahí asesoramos, que decía, no, es que no sé hablar inglés, hoy por hoy, después de 4 años, es una expertaza en el idioma y ahora se pone como tarea enseñar a otros el idioma. Y así seguramente entre los escuchas hay una serie de personas que han de estar pensando si es cierto, porque yo decía que no podía hacer tal cosa y ahora hasta le enseño a los demás lo que sé hacer, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, hay quien dice, no, es que estoy gordito y estoy muy feo y entonces a mí nadie me hace caso. Bueno, si yo me propongo, sabemos que lo gordito tiene cambio, puede tener cambios. Igual no hay un ser humano en la tierra que sea feo, no hay un ser humano. Todos tenemos algo con nosotros mismos que es muy positivo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Qué buena respuesta. Estábamos comentando ahorita, dice, yo no me canso de explicar como maestra y estoy dispuesta, estaba diciendo Patricia, a enseñar formas efectivas para poder llevar a cabo un trabajo que dé frutos. Dice, y mi mayor gasolina es ver que la gente de veras está usando lo que aprendió, ¿verdad? Claro. Para transformar su trabajo. Y bueno, pues que no nada más se queden las notas en el cuaderno y que ahí se guarda muy bien, sino que se usa lo que aprende uno, ¿verdad? Estamos aprendiendo aquí muchos tips para la radio. Y ahorita la otra, y podemos aprender, podemos ir, si nos ponemos de acuerdo, vamos pensando esto que les decía de hacer tareas. Ya tenemos dos tareas y podíamos dejar la tercera tarea. La primera era qué es identidad. Así es. Para recordar. La segunda. ¿Cuál era la segunda? No, creo que te interrumpimos cuando ibas a decir la segunda. Entonces no la dije. Vamos a poner esta como la segunda. La segunda. Esta va a ser la segunda tarea. Ya estamos tomando aquí. No, y vamos a empezar a pensar como escuchas y también todos nosotros en cuáles pensamos nosotros que son nuestras cualidades. ¿Qué es lo que sabemos hacer muy bonito? Vamos a pensar, vamos a ponerlo en la mente, vamos a asegurarnos de que qué hacemos. Cantamos, bailamos, lavamos, tenemos a nuestros niños súper limpios, cocinamos muy rico, leemos muy bonito, sabemos platicar con las personas, somos tolerantes. ¿Cuál es una, dos, tres cualidades? Nuestras mejores cualidades. Así es. Qué buena pregunta, Patricia. Y cualidades, acuérdense, no hay mejores ni peores. Las tenemos y ahí están. Nada más hay que, hay que desarrollarlas, descubrirlas. Porque ahí las tenemos. Así que, a ver, esa es la segunda tarea que tenemos por hacer. Y seguimos. Okay. Bueno, la tercera, ya no me. La tercera, antes de que se nos olvide que había una en puerta. Todavía. ¿Esperamos? Todavía. Sí, esperamos. Esa va a ser la última. Bueno, pues miren, antes de irnos, porque ya casi son las 9:30. Entonces pasamos a las noticias de acá, de Estados Unidos. Estamos en las noticias. ¿O tienes alguna de México? Sí. ¿Reinita? Vamos con música, ¿no? ¿A música? ¿A escuchar música? Bueno, y regresamos con noticias de los Estados Unidos para terminar, recuerden, con las noticias locales. Sí, así. Y bueno, y las siguientes preguntas de Patricia, ¿no? Es que hay mucha tela para donde cortar en este programa, Patricia. Gracias por estar aquí. Sí, y cuenten con el apoyo. Sí, es muy poco tiempo hoy, pero vuelve a regresar. Le sí. Esta es su casa. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos con Marta Gómez. Manos de mujeres. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos.